En la noche silenciosa y oscura, huyendo de toda presencia humana o animal, evitando los ruidos, furtivamente roba fuego de las palabras y palabras del fuego, para sí, para todos, para el amor que no conocerá algún día, y la ceniza fría le castiga las manos. Juan Gelman. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque somos un programa con nombre de tierra y de ojos, pero venimos con la fuerza del fuego. Sumate la ronda que empieza. La tierra detrás de mis ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la color de la mentira. ¿Sabes dónde estamos? En un bosque sonoro. Hay un puñadazo de artistas de todo el país en vivo tramando este bosque que escuchás. Ellos y ellas se juntaron a la manera de un fogón para hacer visible algo. Después te vamos a contar mejor quiénes están acá y por qué. Pero mientras tanto, ¿escuchás el bosque? ¿Será este el bosque donde el jaguar nos hizo conocer el fuego? Claro, porque cuentan que en otro tiempo los hombres y las mujeres no teníamos el fuego. Entonces, por ejemplo, comíamos la carne apenas secada al sol, cortada en pequeñas hebras. Hasta que un día, Botoque, un niño del monte, subió a una roca a buscar huevos de guacamayo. La cosa es que se quedó atrapado ahí y un jaguar que andaba cazando lo salvó. El animal entonces lo llevó a su casa y lo invitó a comer carne asada. Ahí, en la casa del jaguar, Botoque vio el fuego por primera vez. Conoció el horno de piedra y la carne cocida. Después de unos días, Botoque volvió a su pueblo y ahí contó la historia y les mostró los secretos del fuego a los demás. Cuentan los que cuentan que, guiados por el niño, el pueblo fue a robarle el fuego al jaguar y que por eso ahora el animal come cruda la carne de sus víctimas y del fuego no le queda más que el brillo en las pupilas. Pero lo cierto es que a partir de ese día, el hombre y la mujer pudieron alumbrarse de noche, calentarse en el frío y juntarse alrededor de las llamas en una ceremonia de años y años, de pueblos y pueblos, de luchas y resistencias, de nuestros primeros abuelos y nuestras primeras madres, hasta los fuegos de hoy. nos concentra, nos alumbra, nos deslumbra, nos llama la atención, nos reúne. El fuego significa la imagen del fogón para poder pensar, para poder hablar, para poder sentarse a planificar, a recordar la jornada que pasó, a compartir algo rico. El fuego en la lucha es el que nos reúne y nos calienta en un corte de ruta, es el que cocina los choris o el guiso en la olla popular donde siempre hay lugar para que comamos todos. Y ahí está la fogata como propiciadora de esa juntada. Desde tiempo inmemorial la especie se juntaba alrededor del fuego y se hermanaba en ese refugio que los protegía de la oscuridad y de lo incierto que estaba alrededor. El fuego era esperanza en algún punto también. Alrededor del fuego la noche los fue a encontrar, queriendo cambiar el mundo que no se puede cambiar. Hablar del fuego no puede ser más que agregar unas chispas al brasero del alma. La lucha revolucionaria que convoca al fogón cuando se pone una olla comunitaria. Esas confesiones íntimas que calientan las manos, que sonroja la cara. De amores íntimos que forjan lealtades combativas. Es el fuego que arde más allá de los mogollones de la historia, de los garrotes de la cana. Hay un fuego que es revolucionario, que no se apaga, porque siempre encuentran estas chispas nuevas que lo alimentan. Es un fuego revolucionario el que se siente adentro. Es ese fuego que se encuentra en la mirada del otro. Armaban barriletes de aeroplanos con restos de un naufragio en la ciudad para escaparse de esta calecita que gira contra el viento universal. Y también, bueno, el fuego de barricada, que significa que a veces va de la mano con humo negro de las gomas quemadas o de maderas, que no es un escenario tan agradable como a veces piensa gente que nunca participó de esos espacios. Significa llenarse de humo, pero significa también hacer visible una problemática. Yo me acuerdo el libro de Omar Cabezas, que contaba que ellos en la lucha sandinista, en los primeros tiempos contra la dictadura de Somoza, en los barrios hacían grandes fogatas y se reunían ahí, se reunía el barrio como una forma de protesta. Y bueno, y el fuego a veces es eso, ¿no? Es iluminar el camino que se piensa seguir en la lucha por un futuro. La llama también podemos decir que es sinónimo de rebeldía y de plantarse ante la injusticia. Y pensando en el futuro, uno podría decir también que el fuego es la esperanza, porque este mundo que se sienta sobre unas bases de injusticia y es un mundo que está pensado para unos pocos, en algún momento va a arder de una forma u otra. Y ahí esa llama destructora también va a ser una llama que propicie el renacimiento y encarnar la esperanza de un futuro mejor para todos. Alrededor del fuego la noche luz fue a encontrar. Vamos, dale. Cuando estamos cerca de él, rodeándolo, sintiéndolo, es una cosa, diría casi hipnótica, ¿no? Pero ¿alguna vez viste el fuego a lo lejos o desde arriba? No. Mira lo que es. Increíble. Una noche, dando una vuelta en bici con el perro, ahí por el bulevar, lo vi. O vi su reflejo en el río, más bien. Apoyé la bicicleta en el cordón, casi en la cresta de la barranca, y desde el final de la calle de arriba, ahí donde termina, lo vi. Desde esas barrancas, que son el balcón que tiene mi pueblo al riacho y al Paraná, vi cómo ardían las islas. Estaba indomable. Y en mi pueblo siempre estuvo presente el fuego, pero sospecho que se fue mudando. Me acuerdo los inviernos largos y duros, cuando en los campos cercanos a mi casa prendían adentro de tachos de 200 litros para que la helada no queme los durazneros. Entonces, entre las hileras de las plantas, cada tantos metros, una gran fogata. Claro, el calor y el humo espeso, denso, no dejaban que la helada eche a perder la cosecha de duraznos. Si todo salía bien, antes de la primavera, el duraznero en flor, y antes del verano, la fruta en los cajones. No era raro levantarse para ir a la escuela y sacarse de la nariz un poco de hollín de tanta noche respirando ese humo en el aire. Encima, yo vivía cerca del campo. Y ese fuego se fue mudando, digo, porque en las hectáreas donde había monte, ahora hay soja. Y las llamas cruzaron a la otra orilla, prendieron en las islas, y en vez de atajar las heladas... ¿En vez de atajar las heladas? ¿Qué hace ese fuego? Porque no es algo solapado, o al menos aquella noche, desde la barranca, era una escena demasiado dantesca como para no ver. Para no escuchar también, mirá, porque vecinos y vecinas del barrio Las Canaletas, donde el río es el patio de cada casita, dijeron luego de esa noche que hasta se escuchaba el grito de los animales. Entonces, si hay fuego que nos juntan, nos calientan el camino, nos iluminan, ¿hay acaso otros que esconden, que ambicionan, limpian, quiebran, matan? Si el aire verde del humedal se había vuelto negro, espeso, irrespirable. Si lo que era junco y camalote al otro día fue un manto negro de orilla a orilla. ¿Qué se debe sentir estar ahí? Pescador, remadora, nutriero o maestra de la escuelita. ¿De quién es esa cara fruncida que alumbra y arruga el fuego? Porque a veces salva, sí, pero otras veces condena. ¿Quién es el que está incendiando? ¿Quién es el que está incendiando? ¿Quién es el que está incendiando? ¿Quién es el que está incendiando? Este es el fuego. Mirá lo que es esto. Ahora lo vamos a profundizar incluso desde el lugar de los hechos. Vamos a avanzar. Se registraron más de 2.700 focos de incendio, o sea, lugares donde se iniciaron fuegos en el delta en estos días. Mi rancho se encuentra en un brazo del río Paraná llamado Los Laureles. El viento hoy se puso a favor del lado de la desgracia, del lado del fuego. Ya se están quemando en el transcurso del día, en el día de hoy se han quemado más de 5 ranchos y hoy perdió toda esa gente. Están quemando indiscriminadamente los pastizales de las islas del Delta, que van desde las Lechuguianas hasta Diamante. Estamos en una de las zonas conocidas como Lechuguanas. Estas son las islas Lechuguanas, que justamente es donde hoy encontramos nosotros uno de los focos. Tenemos gente que vive actualmente, que está ahora padeciendo esto, que esta noche no van a poder dormir. Fíjense de qué manera lo hacen, con palas, juntando algo de arena para combatir este enemigo monstruoso, como así lo definen. ¿Quién prende los fuegos, es la pregunta? Esta actividad siempre se hizo. El problema es que ahora los ganaderos, hace años, están mirando las islas como un posible lugar para la cría de ganado. Esa quemadura de pastos es para generar nuevos pastos para que el ganado pueda comer ahí. Y viene provocándose hace algunos años por el corrimiento de la frontera agropecuaria, las zonas donde antes pastaba el ganado, ahora hay soja, entonces eso va significando cada vez mayor corrimiento. Porque ya el fuego ha cruzado el arroyo de Laureles y se está dirigiendo hacia la escuelita. No nos olvidemos que tenemos la escuela en las Cuatro Bocas, donde es utilizada por niños. Tenemos educación en la isla. Acá, en este lugar de la isla, nace uno de los focos

en el sur y en cada foco. ¿Quién prende? ¿Quiénes apagan? ¿Y quiénes solo ven mientras arrasa el fuego? Porque es mucha casualidad, ¿no? Tantas llamas en tantos lugares, tan diferentes, pero tan iguales, al mismo tiempo y bajo las mismas sospechas. Entonces uno empieza a escuchar a la gente del lugar, a quien anda pisando esa tierra incendiada, y resulta que aquel que quiere meter animales o sembrar después de levantar los terraplenes no es tan distinto a aquel que quiere plantar bandera en una montaña con el pico nevado o acaso acorralar a un pueblo hasta que arda. Los montes nativos y cada una de sus montañas no entienden de intereses minerales o de los tongos de la madera o de la mudez partidaria, la precariedad de todo lo público en alguna provincia, el extractivismo silencioso, pero tienen cosas para decir. Lo cierto acá es la palabra de la gente que nos traduce de alguna manera eso que pasa entre las plantas y las rocas. Y en tiempos de redes, de audios que van y vienen, te llega una voz. Hola chicos, mando audio que recién llegó a casa. Ay, ¿cómo explicarles? Un desastre. La verdad es la primera vez en 11 años de bombero que me toca vivir una cosa así. Se quemaron más de 200 casas, hay más de 20 desaparecidos. Se iniciaron focos en simultáneo en la entrada de Lago Puelo por Bolsón. Golondrinas, Radal, se quemaron muchas casas, automáticamente fuego en la localidad del Hoyo, que es un pueblito que queda a 14 kilómetros de acá, que es un hoyo, como su nombre lo dice, y ahí se quemó todo, las brigadas de incendio, el fuego estuvo a 20 metros del casco urbano, no, una locura, todavía no sabemos bien a ciencia cierta cuántas cantidad de casas se han quemado, pero a ver, gente prendía fuego corriendo, perros, gatos, vacas, caballos, estar apagando el fuego, ir a tratar de controlar, de ir a cuidar una casa y el fuego lo teníamos a 2 cuadras y en lo que tardábamos en acoplar y en desenrollar la manga lo teníamos encima. No, increíble. Por suerte desde la 1 de la mañana se largó a llover, continúa ahora lloviendo y nada, ahora nos toca, yo me vine acá a cenar, a almorzar ahora con las chicas, estamos sin luz desde ayer, vamos a estar 10 días aproximadamente sin luz, con suerte y viento a favor. Así que nada, porfa háganlo viral en todas sus redes sociales, porque lo que pasó la verdad fue un atentado. Increíble. Camino sediento, sendero que late, campo regado de trigo y arroz, se llevan los montes, se llevan el aire. Fondo escucho tu llanto. Queman tus libros, los llevo conmigo. Guardo palabras, enojo de nuez. Pisan las flores, las planto en mi ombligo, destruyen mi plaza, tengo mi niñez. Suenan sirenas de otra ciudad, se quema el fuego en verdad. Talar la huella, la cicatriz, quema tu propia raíz. ¿Qué es lo que se incendia? ¿Qué se nos prende fuego? 200 casas, gente corriendo en las llamas, bebés en los brazos, animales quemándose, gente desaparecida. ¿Qué es lo que se incendia? La vida es la vida misma, toda la vida es la que se nos prende fuego. Y en tu pago, ¿ya están sonando las sirenas? Suenan sirenas de otra ciudad, se quema el fuego en verdad. Suben y bajan los guardianes del monte, las guardianas del fuego, de las cenizas, apretando la bronca entre los labios secos y resecos, entre los borcegos encendidos, entre el yin caliente, entre el pañuelo hasta los ojos, entre el tizne de la muerte. Avanzan paso a paso las laderas, luchando mano a mano contra la bestia humana incendiaria, la bestia humana inmobiliaria, la bestia humana mediática. Suben y bajan, sembrando vida, avanzando en línea, unidos por el amor, la palabra, el movimiento y la acción. El infinito pasa manos de agua recolectada en las vecindades, en los barrios, en la cuadra, en tu casa, en tu boca. Las infinitas manos de agua, llegando a la madre sierra nativa, suben y bajan, eludiendo controles, denunciando intereses, corriendo con bidones, senderos de duendes, en la noche, en el día, en todas las horas del fuego, con las mochilas caseras, con los chicotes comunitarios, con las palas recicladas, con el corazón del bosque en la mano. Con el corazón del bosque en las manos, de Cristiano Castro, vecino de Parabachasca, Córdoba. Los incendios en las sierras cordobesas, que son los más graves en los últimos 12 años, que han consumido en esa provincia hasta el momento 14.000 hectáreas. Bueno, y la justicia empieza a actuar con los autores de estos incendios. En tanto, ya son 4 los detenidos por los incendios. Uno de estos fue interceptado en la zona de Charbonier. Muy importante, creo que del 2007-2008, que no hay un incendio en esta zona tan grande, donde todo el material combustible está muy seco. Muy contrafuego. Claro, se llama contrafuego justamente para quemar y evitar que después, cuando llegue el fuego principal, no tenga más combustible para seguir ardiendo. Es algo que se realiza muy estudiado, ¿no? Lo hacen solamente especialistas y déjenme decirle que a veces funciona mal, ¿eh? O sea, esto es una alternativa para tratar de hacer que el fuego no cruce. Después... Mando un mensaje ahí en general. Quedo pensando después, digo, voy a ir. Entonces lo llamo al Vasquito, que es el que estaba juntando. Y bueno, vamos. ¿Qué pasó? Cuando llegamos, está desbordado el fuego. Los vecinos ahí con el fuego en el patio de las casas, todo muy descontrolado. Ni la policía ni los bomberos que estaban ahí sabían muy bien qué hacer. Queda el Vasquito a cargo del grupo nuestro. Bueno, nos presentamos a la mesa de trabajo, vamos a ver quién estaba a cargo. Pero allá a la vuelta de la ladera, a la vuelta del vallecito, había 3 casas también que se estaban por quemar, tenían como 4 o 5 caballos. La gente no podía más con balde, estaba en la manguerita, estaba así tratando de humedecer y se le venía el fuego encima. Entonces, bueno, le digo, mirá, vamos a trabajar para aquel sector, ¿qué te parece? Haga lo que usted sabe, dice. Entonces hicimos una línea como profesionales con toda la gente esa colaboradora. Hicimos una línea de trabajo, empezamos a apagar y fuimos haciendo de a pocos metros, desde a 20, 30 metros, y fuimos haciendo un cortafuego prolijo, y lo esperamos justo en un pajonal y salvamos las casas esas. Y bueno, salió bien, se hizo como una guardia ahí de cenizas un ratito, hacer guardia de ceniza, y el resto medio que nos desperdigamos, nos fuimos para un lugar y el Sergio se fue para otro. Andaba ahí, ¿sabes, loco? Con un bombero, que me parece que era uno de los jefes de bomberos ahí, que estaba a cargo del operativo, en una moto, y bueno, listo. Yo ya lo vi como en otra categoría, el loco, haciendo otra, ¿viste? Más arriba. Nosotros estábamos ahí tirando agüita nomás, pero él ya estaba montado en otra. Con los civiles apagamos un sector de más o menos 1000 metros. porque el fuego era tan grande, teníamos menos 6 kilómetros de frente. Y apagamos la mitad, poner el medio. Y se dividió en dos. Fui al fuego de la derecha, digamos, y venía lejos todavía. Cuando bajo, encuentro justo un jefe de moto, me subo en su moto y me voy al fuego número uno, digamos, al de la izquierda. Porque cuando entramos ahí a ese lugar, a ese cañadón, venía una del este quemando ya una casa, venía fuerte. Entonces queríamos ver, para no quedar de pini acorralado ahí tampoco, ¿no? Porque remolineaba fuerte. Entonces le digo, me voy a ver el otro fuego a ver dónde viene. Cuando subo una loma, bueno, me encuentro con una compañera, Sandra, digo, acompáñame, que venía saliendo del fuego uno. Ese. Entonces subimos como dos cuadras en la otra sierrita. Y me decía, mirá, si según como el viento, según como venga el fuego, quizás hay que hacer un contrafuego, acá está bueno porque hay una calle, entonces se va a frenar acá, pero hay que ver cómo viene. Y estábamos en eso y llegan unos muchachos en moto y nos dicen, ¿qué hacen acá? Y nosotros, hola, estamos ayudando. Y ahora paramos a comer algo. Y Sergio le dice, estoy viendo también cómo viene el fuego de allá. Quizás hay que hacer un contrafuego. Y ahí el muchacho este entró en ira total. Y la idea de que los focos eran intencionales estaba en boca de media Córdoba. El fuego está llegando a la paisanita y no pueden frenarlo, dicen cerca de Ciudad Parque. Entonces, Defensa Civil de Ciudad Parque y voluntarios y voluntarias de los Reartes organizan equipos de ayuda. Sergio es jardinero, nos cuenta nuestro compañero Víctor, pero también tiene hecho el segundo nivel de preparación como bombero. Como otros, vio el humo entrando al valle y respondió a la convocatoria. Pero claro, en los valles, en las sierras, en la pampa eterna o en el medio de los humedales, el fuego, este fuego, el que amenaza, nos conecta con los estadios más primarios de nuestra especie. Y así como nos cocina el alimento cuando encuentra él mismo de qué alimentarse, cuando devora, tiene un poder de destrucción impactante. Sin embargo, el más sutil de los fuegos, el subterráneo, el que va entrando en uno, en una, enciende cosas en el corazón y en la sangre que nos oscurece un poco todo. El calor, el cansancio, el humo, la frustración van desovillando sentimientos que a veces toman cauces inesperados. Y de repente, sin darnos cuenta, nosotros mismos nos incendiamos. Tenemos tanto de animal que podemos escapar de las llamas para no chamuscarnos, o ya carbonizadas y requemados, no nos reconocemos de tanto humo. Me presenté que era bombero, entonces ellos ya estaban enojados con los bomberos porque habían sufrido unos contrafuegos malos hechos el día anterior. Yo igual no estaba haciendo ni contrafuego yo solo, ni iba a hacer contrafuego yo solo. Simplemente sugerí la opinión, estaba adelantando para ver qué hacíamos antes de que llegara el fuego. Como no querían contrafuego, le digo, a ver cómo lo apagan. Y entonces ellos se metían al monte, se querían meter al monte con bidones de 3 litros de agua. Entonces, bueno, yo le digo, así no, se apaga porque se va a quemar. Y Sergio le trataba de explicar por qué sí un contrafuego, pero que igualmente era relativo a cómo se viniera a venir el fuego en ese momento. Y este hombre no escuchaba nada. Al rato llegan dos más y seguían sin dejarlo hablar a Sergio y gritando. Y entonces me fui a buscar a los compañeros y les cuento. Y me volví para ver si dónde estaban los otros chicos, ¿no? El Vasquito y todos los otros. Cuando vuelvo, venía una camionetita. Y era, uno de los con los que habíamos discutido al principio. Me lleva directamente a otro grupo de gente y ahí les dice de que yo ando prendiendo fuego. Entonces ahí la mina le mete una patada en la jeta, le va a pegar un piedrazo en la cabeza, que él se la agarra y se la tira a la mierda, y viene el chabón, le mete una trompada en la espalda y lo golpean, y ahí dispara porque la gente le empieza a pegar y dispara. Entonces ahí es donde yo logro contactar con mis ojos, verlo cómo baja de la ladera a palo y a piedra lo bajaban al guaso, ¿entendés? Cuando llega a la calle principal, se encuentra con el patrullero que frenó ahí. Se choca el patrullero, así como rebota en el auto, pega en el piso y venía la gente corriéndolo atrás. Y el policía lo apresa, así contra el auto, le dice, basta, ya lo tengo. Le pegan al policía, le pegan al Sergio, les tiran la mano así por atrás del policía que lo tenía sometido contra el auto. Y le van a cortar la mano con su propio machete que recién lo habíamos afilado. Y entonces ahí el policía acciona y se lo saca, le da un golpe, se lo saca el tipo de encima con el machete y lo mete al Sergio dentro del auto y le salva la integridad física. No, la gente estaba re violenta, muy mala, sacada. Por momentos yo no entiendo porque los locos estaban con una desesperación. Hacía varios días que estaban apagando el fuego ahí en el patio de las casas. Se habían quemado un par, se escuchaban unas explosiones, pues se quemaron unas camionetas. Se quemó una casa. Y lo que se estaba empezando a divulgar era de que él era un incendiario que estaba ahí para prender fuego. Y empezamos a hablar con la gente y a decirles que se llevaron, la persona que se llevaron y que lincharon era uno nuestro, que había ido a colaborar, que se equivocaron. Y bueno, algunos entendían, otros seguían muy cegadísimos. Entonces, bueno, como que a algunos era fácil hacerles entender, a otros no. Estaban totalmente como cegados y no había chance. nos quema tantas cosas, nos chamuscó tanto país, que a veces nos cuesta volver a esa ceremonia del fuego. Y son las voces más nuevas las que nos van volviendo más verde lo negro que quedó después de la quemazón. Son las voces que vienen con la desfachatez necesaria de creer en que todo renace. Son esas voces, digo, las que nos cuentan que se puede renacer desde el fuego. Que ante la inacción de los despachos y el silencio de algunos poderes, siempre hay algo que se mueve, que sacude, que anda y que hace andar. Porque en el medio de la catástrofe hay mucha gente que le busca la vuelta a la cosa y no se quedan revolviendo las cenizas nomás. Y hay muchas voces, voces recién nacidas como la de Fausto, que nos vienen a contar qué se puede hacer. Porque así como no todos los fuegos arrasan, no todas las bombas destruyen. Entre los relatos del fuego que mata, hay bombas que siembran y hacen nacer. El calor abrasa y el cerco perimetral prácticamente no existe. Llamas muy grandes, un fuego tremendo, las mangueras que se encienden de una sola autobomba, pero parece que va a ser difícil de poder sostener. Me levanté y miré por la ventana. Vi el cerro quemado, que se había prendido fuego el lunes, pero hoy quedó un manchón negro. Que ese manchón, me pregunto si se va a ir algún día. Entonces mi abuelo me había explicado que se iba a quedar por mucho tiempo acá, el manchón negro. Entonces me acuerdo el momento que estuvo el fuego. Que habían como lenguas de 6 metros que estaban cerca de la casa. Parecían que nos querían tragar, pero lo pudimos apagar. A mí el humo me había hecho toser muy fuerte, igual que a mi hermana. Estaba yo y mi hermana, estábamos viendo por la ventana toda la situación. Entonces tocó la puerta Don Mario, un amigo de mi papá, y también es mi tío de corazón. Bueno, entonces apenas entró, sacó de sus bolsillos unas pelotas de barro, que veía puntitos como blanquitos y rojos, como si fueran semillas, y él nos dijo que eran bombas de semilla. Nosotros dijimos que, ¿qué? ¿Cómo van a existir bombas de semillas? Entonces Don Mario nos explicó que eran para recrecer todo el cerro que se había quemado. Cuando lluevan, iban a germinar todas. Me pareció una idea alucinante. Me quería ir corriendo a contarle al abuelo. Hoy me fui a dormir muy tranquilo, sabiendo que el cerro quemado estaba allá, pero no por mucho tiempo. Y el abuelo se iba a poner muy contento. Y las plantas iban a empezar a crecer. Ciudad como la gente que no ves. es que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? ¿Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada? Como dice la gente, que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Ay, mis ingenieros civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Salvador de la compañía, si todavía hay mucho verdor. Ay, mis compañeros petroleros mexicanos, no crean que no extraño el olor a óleo puro, pero es que yo pienso. Nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa perrelación de acción, construcción, destrucción. Y nos volvimos a este bosque sonoro que supo vibrar allá al principio del programa. Y volvimos porque acá hay un montón de artistas por la tierra que nos estaban esperando, que se juntaron para decir que la tierra grita, que no es no, y que esta forma de intervención puede hacer visible lo que a veces nos cuesta mirar. Y pensaba que siempre, de alguna forma o de otra, el fuego termina juntando. Sí, en una ronda, mientras las leñas encendidas nos van alumbrando las caras, o en la resistencia, cuando los fuegos malintencionados nos devoran la vida. Y ahora nos está juntando porque el ecocidio no es apenas una pancarta, no es solo una denuncia de los negociados, no es una consigna por fuera del poder, por fuera de lo humano, por fuera de nuestra identidad. Carajo, si estamos en la tierra, si contamos historias de la tierra, si somos la tierra. Y a esta tierra de hoy la contamos Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galizar, Juan Pablo Berch, Víctor Hugo Alegre, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Julián Oviedo y Román Solsona. Mientras las compañeras Sofía y Yamila andan grabando voces por allá, por acá nos quedamos en este bosque sonoro que nos guarda los sonidos que se parecen a la tierra. La data de hoy. Dijiste que era de Juan Gelman, ¿no? El problema con el que arrancaste. Bueno, en el primer editado de Fernando y Mati se escucharon las voces de Eduardo González Andía, Martín Di Giacomo, Camila Cataño, Luján Nazar, Sebastián Pascual y Jorge Pastor Azuaje. En el medio de una musiquita es una versión que hizo Luis Ibarrola, de Alrededor del Fuego de Agarrate Catalina, de La Murga. Después de eso hiciste el editado de los humedales. A eso le pegamos Ramita Seca por Susy Shock. Aguanta un toque que te grabo en otro audio el otro. En la historia sobre los incendios en Córdoba, que nos compartió Víctor Alegre, se escucharon las voces de Sandra López Ferreira, Ángel Luciano Vilche Saavedra, Martín González Dondo y Sergio Jiménez. La música fue fuego. Y la cantaron Inés Bayala y Bruno Arias. Después, desde Viedma, Fausto nos leyó Bomba de Semillas, que es un cuento de Malena Cerur. Y al final, el último tema que escuchamos es Trópico de Cáncer por Café Tacuba.